Gracias, Señor. Meditación. Gracias, Señor, por este día, por la salud, la paz y el trabajo, por tu presencia en mi vida que me trajo la fe, la esperanza y la alegría. Como rebosa de amor el alma mía cuando pienso en la misión que tú me has dado, que te siga y que me aleje del pecado y que cargue con mi cruz todos los días. Que la carne y los placeres no me alejen del camino que tu amor ya me ha trazado, que cuando dude yo mire tu costado, que tu venida y tu pasión sean mi guía en los días que me quedan todavía para rezar y llegar junto a tu lado. Por hablar, meditación. Señor, pon un ángel en mis labios para que mira con ellos mis palabras, para que así mi boca, cuando habla, transmita lo que tiene el corazón. De lo que tiene el corazón, habla la boca. Si la palabra es el envase que contiene lo que debo decir, que el ángel frene lo inconveniente que no debo decir. Vana palabrería tiene el hombre cuando solo por hablar calla el silencio y no se fija que el silencio habla mejor. Si no hay amor en las obras que propone, que pida al Señor que lo perdone por hablar sin mirar el corazón. El agua viva, meditación. Hoy tomaré mi cántaro y de mañana caminaré este día buscando a Dios y con el pensamiento en la samaritana haré el mismo camino al pozo de Jacob. Porque si el agua es vida y si camino hacia la hora sexta, yo llegaré al lugar indicado en las Escrituras, donde estará el Señor esperándome. Si yo entiendo la parábola y el agua viva, y mi oración se llena de espíritu y verdad, encontraré al Señor en mis plegarias, y el cántaro vacío se llenará. Asísteme, Dios mío, y que yo espere por esa agua viva que me darás. Mi alma, meditación. Por mirar tu cruz, Señor, miro las mías, y mi razón me dice que por amor debo aguantarlas. Si por tu voluntad, Señor, debo tenerlas, dame la fuerza, mi Dios, para llevarlas. Mi querer será siempre soportarlas, como hizo Job, que probado como hombre, no renegó de tu santo nombre y soportó en soledad su carga. Qué glorioso es mirar tu cruz y verla bañada con tu sangre y por si olvido, saber que por mí tú has venido. El corazón de esto no se olvida. Dame las fuerzas, mi Señor, en esta vida y la esperanza que en mi alma no se pierda. El intelecto, meditación. Cuando el intelecto entra en oración, se despoja de todas las pasiones, no busca pensamiento en los rincones que distraigan en nada la atención. Y cuando alcanza al fin concentración, no lo distraen aún las emociones, se vacía de deseo y ambiciones y se dedica a alcanzar el amor. Amor divino, al vaciarse de todo, todo lo encuentra al tener al Señor y es el diálogo que todo lo que cuenta. Pues es la oración la que sustenta y se sacia así con su presencia y por fin alcanzó la comunión. Mis dolores, meditación. Meditaré algún día mis fatigas, con las fatigas de Cristo en el Calvario, pues yo debo pensar lo que hago a diario y soportar el dolor de mis espinas. ¿Cuál es la razón que a mí me anima a caminar por la vida si hay dolores? Si no quiero sufrir y los temores, los evito porque siempre me lastiman. Perdón, Señor, si hoy no tengo flores, tan solo este dolor que llevo encima, no valorar lo que fueron tus fatigas. Sea mi humanidad quien acompañe tus dolores y al meditar yo diga que tan solo por mí fue tu venida. La mente, meditación. Si una cosa llega a tu intelecto, para que uses o veas su utilidad, que no sea el sentido o el placer ciego quien te lleve a querer lo que tú harás. Porque las cosas en esencia no son malas. Malo es el uso que a veces se le da. Cuando el vicio o la mala costumbre se han arraigado en quien las hace mal. El intelecto humano debe ser vigilante y así en pensamiento determinar lo que es bueno y lo que es valioso y justo, que no ofenda al Señor en su bondad. Ha de ser la razón y el ser divino quien impulse a orar la voluntad. ¿Por qué te quejas? Meditación. ¿Por qué te quejas, alma mía? ¿Por qué no esperas en el Señor? No pongas tiempo a las respuestas de lo que pide en oración. Tú solo escribes los mensajes de lo que tiene el corazón. Tú solo eleva el pensamiento a los estrados del Señor. Porque los tiempos de los hombres no son los tiempos del Señor. Pide al Espíritu la paciencia y si hay pecado, el perdón. Pues corazón arrepentido es consolado en el amor. Recogimiento, meditación. Si te recoges en la oración y el silencio, con el propósito de establecer con el Señor ese diálogo que buscan los amigos, entonces avísale a tu corazón. Olvídate del mundo y de las cosas que dan placer al cuerpo y con fervor concéntrate en el nombre de aquel hombre que tomó carne humana, aun siendo Dios. La oración es confianza en lo divino y si hay perseverancia, mucho mejor. Nunca apure los tiempos, pues el Señor te dará a su tiempo en abundancia, aunque no sea justo lo que pediste. Será seguramente algo mejor. La paciencia, meditación. La paciencia le dijo a la esperanza, enséñame aquello que no sé, porque quiero esperar segura por el conocimiento ver la fe. La esperanza gozosa de su espera pensó en la caridad, dijo después: si la mente controla el intelecto, la maldad ya no tendrá cabida en él. Por la fe, la esperanza llega al cielo para llevar lo que el amor sembró, pero eres tú, paciencia, lo mejor. Pues si el amor, lo que has conseguido, alcanzarás el premio prometido, la vida eterna que te dará el Señor.